Bienvenidos a un nuevo capítulo de Principios Básicos para una Vida Feliz. En esta lección del día de hoy hablaremos sobre el aire puro. Esta es la lección número 7. Una persona puede vivir durante varias semanas sin comer, varios días sin agua, pero sin respirar no podemos vivir más que 2 o 3 minutos. Las células que resultan más afectadas por la falta de oxígeno se encuentran en el cerebro, especialmente las neuronas, que tienen que ver con la razón, la voluntad, el juicio y las emociones. El oxígeno lleva vida a nuestras células. El cuerpo humano está compuesto por alrededor de 100 millones de células y todas necesitan oxígeno. Cuando pensamos en aire, pensamos en oxígeno, pero el aire es solamente el 21% oxígeno, con la mayoría siendo 78% nitrógeno y trazos de otros gases y vapor de agua. La calidad del aire puede variar grandemente. Aire puro y fresco provienen de la acción purificadora de la propia naturaleza. El aire es purificado y energizado por tempestades y relámpagos, por plantas verdes, árboles y corrientes del agua y por la luz solar, mares y arena. Por eso, el aire más puro lo encontramos en el campo, cerca al mar o cerca a una cascada de agua. Beneficios del aire. El oxígeno que fluye a través de nuestro cerebro ayuda a generar corriente eléctrica que nos permite pensar. El aire provee fuerza muscular al combinarse con la glucosa. Despierta el apetito, permite una digestión más completa de los alimentos e induce un sueño más sereno y profundo. Previene el desarrollo de alergias como asma y de infecciones como la neumonía. Es vital en la formación de proteínas en las plantas. Proporciona el oxígeno indispensable para que podamos respirar. Es el catalizador del proceso de aprovechamiento de la molécula de energía en las mitocondrias. ¿Cómo aprovechar el aire puro? Inhale profundamente por la nariz y expulse el aire por la boca. Si su abdomen se expande como un globo, usted está respirando correctamente. Aprender a inhalar por la nariz es muy importante debido a que controla la humedad y la temperatura del aire que ingresa a los pulmones, además de servir como filtro. Mantenga una buena postura, párese y siéntese derecho y erguido. Mantenga los hombros hacia atrás y hacia abajo. En lo posible, duerma con las ventanas abiertas. Procure vivir en un ambiente donde haya árboles y vegetación. De tener que vivir en la ciudad, haga salidas periódicas al campo, en familia, donde pueda tomar aire puro. Haga ejercicio para aumentar la eficiencia de los pulmones. Inicie el día con unas 10 respiraciones profundas en un lugar abierto. Igualmente, desarrolle el hábito de hacer pausas activas en su trabajo. Sin aire, la tierra muere. Sin libertad, nadie vive. José Martín. Hemos llegado a la parte del ejercicio de aplicación bíblica. Entonces, con el apoyo de tu Biblia, responde las siguientes preguntas. Primera, ¿quién es el creador de la atmósfera y del aire como parte indispensable de la vida? La respuesta la encontramos en Génesis 1:1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otra respuesta la encontramos en Job 7:37. Versículos de 7 al 12. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de vida de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se resuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Entonces vemos aquí que Dios es el creador de la atmósfera, ¿cierto? Del aire. Segunda pregunta nos dice, ¿controla Dios el viento atmosférico? Vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras. La respuesta la encontramos en Marcos 4:37-41. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo

por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Y la última respuesta la encontramos en Salmos 66, versículos del 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Entonces, debemos alabarlo al Creador de todas las cosas, ¿cierto? Al Señor Padre, ¿cierto? Ahora llegamos a mi decisión personal. Entendiendo la importancia del oxígeno para el buen funcionamiento de mi organismo, procuraré iniciar el día haciendo respiraciones profundas. Y durante el día buscaré la oportunidad de respirar en ambientes libres de contaminación. También aprovecharé toda ocasión que se presente para salir al campo y respirar aire puro. Que el Señor los siga llenando de bendiciones y nos veremos en un próximo capítulo. El próximo capítulo nos habla de la nutrición. Entonces, tengan un feliz día.